arañas de Marte. Buenas noches, amigas y amigos de Arañas de Marte. Buenas noches. Estamos sin guión hoy. Estamos desguionados. A ver qué sale. Na, na, na, na, na, na, na. Parece que estás mamolando. Estoy cantando el Rome Wasn't Built in a Day de Morcheeba, del año, creo que 1997, porque como estamos en guión, pues no me lo he mirado. Pero es que lo he venido escuchando en el coche, se me ha metido en la cabeza y llevo, o sea, Martín, como dos horas con el tiriri, tariero, da, tiro, tiro, tiro, tiro, na. Lauro Geita Masaspi y Ratia. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Eso, que a veces se te meten cosas en la cabeza y bueno, y en este caso he tenido la suerte que se me ha metido en la cabeza algo de un disco que me gusta, que tal, pero alguna vez me ocurre que me sorprendo a mí mismo que se me mete en la cabeza alguna porquería de estas que nos meten en a través de, pues eso. De los medios. De los medios malos, digamos. Pues sí, el otro día en la ofi estaba uno de mis compis tarareando el tractor amarillo. El tractor amarillo, madre mía. Que a mí me hizo pensar, ¿qué es lo que hace que una canción perdure? El agropop, tío. O sea, tú estás ahí leyéndote tus revistas, escuchando música, gastándote toda tu paga, luego tus salarios en discos para formarte, principalmente, no por pasártelo bien, sino para tener una carrera en la vida. Porque tú eres un intelectual. Y de repente descubres que canciones que perduran, que a lo mejor en el siglo XXII todavía se tarareen, serán cosas como el tractor amarillo. No, hombre, yo creo es que tú crees eso. La séptima de Beethoven. Dun, dun, dun, dun, dun. El tractor amarillo, ¿por qué no? No sé, tío. Yo creo que a mí lo que me preocupa es lo que no se tararea. Quiero decir, o sea, me preocuparía mucho que lleguemos a como dices tú, al siglo XXI, tarareando el tractor amarillo y no quedándonos, por ejemplo, mira, otra de las que últimamente he estado muy pensando precisamente en eso del mainstream. Claro, porque el mainstream al final, pero no todo el mainstream es una mierda. Yo, por ejemplo, escucho Pharrell Williams y escucho, por ejemplo, el Happy y me parece un pedazo de tema de Neo Soul que te mueres. Me parece un temazo. Otro de los que se me ha quedado grabado últimamente, que también me parece un temazo, es el Get Lucky de Daft Punk con Pharrell Williams. O sea, ese es un tema, por ejemplo, que se te queda. Bueno, ese tema tendría que perdurar. Like the legend of the Phoenix. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun. ties and has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Sí, pero realmente, ¿eso qué significa? Son buenas canciones porque realmente perduran. ¿Es el tractor amarillo una canción tan buena como no. el Love Me Do de los Beatles? Hombre, pues no. Quiero decir, es que... ¿Es el Love Me Do de los Beatles una canción tan buena como las cuatro últimas canciones de Strauss? Claro, es que al final estamos en lo de siempre. Es lo de siempre, la experiencia objetiva versus la experiencia subjetiva de la música. Yo tengo muchos problemas con ese asunto, pero bueno. Es decir, yo creo que la música es una experiencia subjetiva, evidentemente, como el cine, como la foto, como cualquier otra cosa. Hay música buena y mala. Pero claro, el rollo es al final es ese. Yo sí que creo que objetivamente tú puedes siempre desmenuzar algo y determinar, pues yo qué sé, de tal banda, la técnica, la voz, cómo tocan, el alma que le ponen, la originalidad, los rompedores o no que son, la innovación, no sé qué, no sé cuántos. Pero luego hay otro elemento, que es el elemento subjetivo, que ese es impepinable, o sea... Yo recuerdo a un director de orquesta de estos súper famosos que, vamos, que dices, qué hombre, ¿no? Que cuántas cosas sabe de la vida y de la música... Y luego cuando le preguntaron cuáles eran sus músicos de la actualidad favoritos, eran los Beatles y Julio Iglesias. Ya, que es un poco como... Que no sé, los Beatles, guay, pero Julio Iglesias es lo peor. Pues no, él decía que no. Claro, pero ¿cómo, no sé, cómo contar? Él valoraba ahí que... la calidad de su voz, lo agradable que era escucharlo. Supongo que diría, bueno, para ser esta caca de pop que no va a ninguna parte, por lo menos este tío no me martilla las orejas. Pasa que hay otro elemento. Por ejemplo, a ti te pasará... Bueno, a mí me pasa evidentemente, por ejemplo, a mí me pasa con Joanna Newsom y con Björk, que yo soy capaz de escuchar un disco de Björk o de Joanna Newsom y valorar que es un buen disco. Es decir, yo valoro que es un buen disco. Me parece interesante, me gusta. Hay temas que me gustan, pero el problema es que tengo como una aprensión, o sea, como una animadversión personal hacia Joanna Newsom y su voz y hacia Björk y su voz.

Seguramente él técnicamente es muy bueno, pero tiene discos buenos y discos malos. Vamos, que en definitiva yo creo que no hay música buena ni mala, aunque se me cruzan los cables, pero al final digo, va a ser que el Tractor Amarillo tan mala no es cuando a la gente le gusta, le sirve para pasárselo bien, bailar. En todo caso, no estoy tan seguro con eso que estás diciendo de que objetivamente no hay música buena. Yo creo que objetivamente sí hay música buena. O sea, yo creo que puedes analizar determinados vectores dentro de... Y luego que no tenemos ni idea de lo que se está produciendo en la India, en China o en Japón. Eso es otro tema. Bueno, eso es otro y tema. Y África ya ni te cuento. Eso es otro tema. Eso, eso se llama cuando, ignorancia. Que cuando, pero que cuando lo escuchamos nos quedamos como... もしあの街の真ん中で手を繋いで空を見上げたら、もしもあの街のどこかでチャンスが掴みたいのならまだ泣くのには早いよね。ただ前に進むしかないわ。いやいや、本番でしか cambiando, no sé si cambiando de tema, pero a raíz de esto me estoy así como dando cuenta de una cosa, ¿no? Y es el tema de las adhesiones inquebrantables, ¿no? O sea, hay veces que te adhieres inquebrantablemente. A mí me pasa. Yo sí. Me adhiero inquebrantablemente a determinadas bandas, grupos. Y que te lo curras especialmente para que te guste. Efectivamente. O sea, sacan un nuevo disco y dices, lo escuchas la primera vez y dices, pero vamos a darles otra oportunidad. A mí, por ejemplo, me pasa en realidad un poquito ya dicho, ¿no? En cuanto a las fobias, pues por ejemplo ese tipo de cosas como Joanna Newsom, Björk y tal, eso me pasa. A mí hay cosas que me pasan que me duelen mucho, que digo, a este grupo me tiene que gustar porque todo el mundo dice que es muy bueno y dices, encima son raretes y tal, por ejemplo Sonic Youth y no... A ti no te pasa, ¿verdad? Con una canción no les acabo de... No es que me disgusten, pero tampoco me emociona. We'll be right back. A mí lo que me pasa con las adhesiones inquebrantables es que soy un poco sentimental. Yo, por ejemplo, me adherí a Marillion allá por el año 85. Que tú te acuerdas de eso. Sí. Porque ya éramos amigos. Qué horror. Y... Qué horror que me lleves a... No, qué cruz. Qué cruz que tienes. Qué cruz no, tienes. No, no, no. En el año 85 y yo ya no me he separado de esa banda, porque a mí emocionalmente me supone, o sea, más allá de que soy capaz de decir este disco es mejor, este disco es peor, este disco, hasta algún disco que no me gusta directamente. Te has quedado en el 85. Aún así, me sigue pareciendo que objetivamente, o intentando ser lo más objetivo posible, me sigue pareciendo que hacen unos discazos, pero bueno. We need to talk. Ese tipo de adhesiones inquebrantables que a veces dices... ¿Tú de qué grupos te compras discos cuando sacan? Sí o pase sí. Pase lo que pase. ¿Pase lo que pase? Todavía, sí. De Marillion solo. ¿Solo de Marillion? Ahora mismo sí. Bueno, de Porcupine Tree, pero como ya no sacan desde hace no sé cuánto. Pero vamos, de Marillion, de Porcupine Tree. Y a ciegas no me compro ya de nadie más, ¿eh? O sea, ya no. Yo ahora ya... Pasé una época que igual tenía más, ¿eh? Pero ahora no, solo de estos. Yo de Dominica, de Belén Sebastián, porque esto es una cosa conjunta así con mi compi, y Owen Pallet. Las adhesiones inquebrantables hacia grupos que son muy prolíficos son complejas también, porque, claro, tienes si mucho ahí para... disco cada año, tienes claro, que... Claro. O sea, que tenemos un presupuesto en la vida. Yo, por ejemplo, no sé, la gente que sigue a John Zorn, por ejemplo, ¿cómo lo hace? Aparte de arruinarse, porque si tú tienes que sacar... O sea, tienes que comprarte todo lo que saca John Zorn cada año. Cinco discos cada mes. Que, por cierto, en la línea esta, la senda esta que inicié hace unos añitos con el rollo del rock gutural este ahí mezclándolo con... Me parece súper interesante, o sea, que decir, yo me compraría, de hecho me compraría todos sus discos, pero es que al final eso ya es como que él te mata por... Pues por, eso, como, por, ¿cómo es eso? Como cuando un tsunami... Por avasallamiento. Sí, sí, sí. Es una cosa exagerada lo de ese hombre, por ejemplo. A propósito, Iñaki, uy. ¿Vinilo, CD o MP3? Uy, la pregunta del millón, tío. Claro, yo soy de vinilo, pero yo soy de vinilo porque el vinilo... ¿Pero por el sonido o por lo bonitos que son? A ver, vamos por partes, Yo soy de las tres cosas, o sea, de vinilo, de CD y de MP3. Lo que pasa es que yo creo que cada cosa tiene su... Si fueras hipster, también serías de cinta. Bueno, han vuelto. Pues igual también sería de cinta, pero mira, de cinta no soy, porque la cinta sí que me parece un horror. De casete. A mí, yo tengo casetes todavía, ¿eh? Yo. Me parece un horror. Pero o sea, no lo soy. El otro día estuve escuchando un disco de La Mandrágora. ¿En casete? En casete. Ah, pues entonces sí que eres hipster. Igual que en televisión, interrumpen la emisión para anunciar un brebaje o un masaje, interrumpo mi canción y coloco aquí un mensaje. Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado, mis ojos en su costado. No habrá parecido mal, ya que no fue comercial, y es cosa que se agradece, me parece. En este mundo infernal, do quien no compra, perece. También cuidamos la tierra y también con el trabajo dividido. Yo troncos, frutos y flores, ella riega lo escondido. Es cansado, por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado, mis manos en su costado. Raro es que la verdad, mediante publicidad, alguna vez se abra paso, por si acaso. Ahora es la oportunidad, cuando el público hace caso. Todas las cosas tratamos, cada uno según es nuestro talante. Yo lo que tiene importancia, ella todo lo importante. Es cansado, por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado y mi voz en su costado. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libertarrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Bueno, aquí, sin más dilación. ¿Con qué nos despedimos? Yo te propongo una cosa. Yo te propongo que vayamos al último disco de los We Are Standard. Bueno, que ahora ya no se llaman We Are Standard, se llaman WAS. Y aprovechemos para decirle a la peña que nos escucha que los vamos a entrevistar dentro de poquito porque acaban de sacar su último disco y donde han introducido la charabarta, donde le han metido euskera por primera vez, yo creo, en su vida. Se lo preguntaremos. Y que, bueno, están ahí dando a conocer uno de sus temas, mucho, que se llama Irrintzi. Pues con el Irrintzi de WAS nos vemos hasta la semana que viene. Agur. Agur. Trail vanish while you